Bien, una noche casi atípica la de ayer. Una noche de mucho... mucho turismo, ¿no? Casi. ¿Se puede decir así? Yo recién vi mucho huevo. Mucho, pero mucho huevo. ¿Huevo? ¿Dónde? Sí, ¿qué pasó? Acá en la esquina están todas las chicas que acaban de terminar el colegio. Supongo que quinto o sexto, no sé qué es ahora. Y se están matando huevazos en la esquina de Salta y Junín. Están todas las que nos llevaron materias, porque siempre están los que... Yo creo que te llevas y lo mismo, los huevazos. Los huevazos. Por eso llegó tarde, o sea, claro. Se quedó a jugar con las chicas. Se quedó a tirar un par de huevos ahí. Impresionante era. Antes me acuerdo cuando se hacía la estudiantina en Corrientes, que todos veníamos a la peatonal, que no era peatonal en ese momento, sino que eran simplemente calles cortadas. Y se armaba la guerra de huevos entre los diferentes colegios. Y estaba muy bueno porque todos tenían que salir corriendo cada vez que te llegaba el Nacional, porque no es que solamente te tiraban huevos, sino que te tiraban con todo lo que encontraban. Cascote, todo así. O te tiraban a vos también, te llegaban a agarrar en ese momento. ¡Ahí viene la gente Nacional! ¿Qué tal la secundaria acá en el Océano? ¿Era un chico lindo usted? ¿Era el...? En primer y segundo año era como un alumnito ejemplar. Me sentaba adelante, no me llevaba, trataba de no llevarme materias y demás. Y a partir del tercer año empecé a recorrer varios colegios porque... no era bien admitido, bien recibido en algunos, en otros me recibían y al poco tiempo me expulsaban. No es que me expulsaban, sino que me decían, tenés que irte, sí o sí. ¿Secundaria usted? No me acuerdo gran parte de la secundaria. No, lo que me acuerdo es que en quinto año habíamos hecho una especie de pacto de que todos los viernes íbamos a ir borrachos. Entonces todos los jueves a la noche hacíamos un guiso, un asado, alguna cosa por el estilo. Donde había más líquido que comida. De hecho le tiraban un tinto así adentro del donde estaban haciendo el guiso. Todo era... un tinto en el guiso. Claro, todo era violáceo, hasta la comida, todo era violáceo. Y no sí, eran... Eras un chef salteño. No eran sabores del norte, sino que eran... sabores del interior. Dos meses me suspendieron de la secundaria. ¿Te suspendieron dos meses? Sí. ¿Pero vos cuántos colegios secundarios anduviste? No, uno solo. No había otro, no tuve opción de ir a otro. O sea, claro. Me suspendieron, no podía ir a otro. Tenía uno solo. ¿Y te expulsaban vos sos de... contarle a la gente. Mocoretá, que sí te... Gregorio Matorra de San Martín. Perfecto. Mercantil. ¿Qué pasa si en Mocoretá te decían, te tengo que expulsar? ¿A dónde ibas? ¿Dónde terminabas? Monte Caseros, que era la otra opción, o Chajarí, que era la otra, que era una escuela técnica. O sea, ¿a cuántos kilómetros uno de otro? 17 y la otra 100. ¡No! Era feo, sí, o sea, ¿te portabas bien o te portabas bien? Nada más feo que era una escuela técnica, lo digo yo. Conozco a la gente que va acá a la Heragia, Colegio de la Heragia, tiene que estar todo el día ahí sembrando... Te tiene que gustar demasiado. ¿Sabes por qué demasiado? Me suspendieron o no? ¿Por qué te suspendieron? Por jugar al fútbol con el globo terráqueo. En Mocoretá cruzabas la calle y ya estabas en otro pueblo, dice. Claro. Claro, eso. Encima el globo terráqueo, imagínate, hasta que te llegue otro globo terráqueo. Claro. Y encima no se enteran y ya hay continentes nuevos. Claro. Claro, era todo un tema. En ese Rusia era gigante todavía, no se había dividido. Unión Soviética, claro. Totalmente. Y jugué al fútbol, encima estaba fumando dentro del aula, imagínate vos. Cuarto Fasú, año. Fasú. No, yo llegué en un punto que nosotros en quinto estábamos todos en capilla, todos los que hacíamos... ¿Cómo capilla? Pero vos recorriste un par de colegios, te fuiste en Paraguay primero. ¿Sí? Yo sí hice un par de años en Paraguay. ¿Cómo es ir a la secundaria en Paraguay, ¿cómo por favor? En Paraguay, Juan? ¿Qué te enseñan? ¿Qué te dicen? Espectaculaño, que... Juan, ¿eras discriminado? ¿Te sentías discriminado en Paraguay, Juan? La típica que no son ni de acá ni de allá. Acá te dicen paraguayo, allá te dicen curepa. Curepa. Piel de chancho, ¿no? Piel de chancho. Sí. ¿Pero qué hacía? ¿Tenía buenos amigos allá o no? Sí, macanudo. Hasta segundo año allá. ¿Qué te enseñaban? ¿Que los argentinos eran unos malos que le robaron todas sus tierras o...? No di nunca de historia, ni de allá ni de acá. De hecho, soy un ignorante total de la historia. Uno comienza a estudiar... Usted que 4 de julio, yo sé que Roca es el de 100, que Sarmiento el de 50, Belgrano el de 10. ¿Pero qué te... Rosas el de 20. ¿Qué hacía un fin de semana en Paraguay? Un típico fin de semana paraguayo. Tenía 12 años, estaba en Paraguay. Que no, pero te fuiste. Entonces estaba haciendo primaria, no secundaria. Hasta segundo año, hasta los 13, creo. Después fue robó, ya grande. Ya claro. Grande trajo una paraguaya. Si Juanma hoy se quedaba en Paraguay, creo que era candidato a gobernador o presidente, algo por el estilo. Sí, Paraguay era bastante factible. Chilaver era candidato a presidente. Pero la diferencia de Juan... La diferencia de Juan con los amigos en la secundaria, que todos se juntaban a tomar tereré de agua y Juan tomaba de clay. Claro. Era una diferencia, sí. Ahora entiendo por qué tu fanatismo del tereré. Porque Juanma es una persona que toma tereré todo el día. Pero todo el día. Yo tomo tereré todo el año. Todo el año. Si uno dice, ¿de dónde? ¿Por qué tiene tanta ganas de tomar tereré? Claro, tiene... Paraguayo. tiene un lado paraguayo que nadie conoce, es más, Curepa, el bueno, 4 grados bajo cero en julio y yo con un tereré, así. Sí. Tomamos la costa, Juan, no, vamos a tomar tereré. Cuando se iban, o sea, un fin de semana largo, te ibas a algún lado en Paraguay, había una laguna, hay una laguna que le dicen Laguna Azul y está más negra el agua. En Paraguay hay una ciudad balnearia, una cosa por el estilo, que sí, está a unos kilómetros, 30 kilómetros de Asunción, que se llama San Bernardino. En ese lugar. Y es el lugar más top, así, del verano, y tiene un lago, tipo el de Bariloche. Y en el lago hay yates en el lago que no te vas a imaginar, que nunca en tu vida vas a ver eso. Yo lo que no sé cómo llegaron los yates a ese... Claro. Sí. ¿Quieres llegar a Paraguay? Eso tampoco me maté así nunca. No, pero vos decís, ¿cómo puede haber en un lago semejante yate? Porque ¿para qué en un lago? Imagínate, un lago... hay mucho empresario. Hace dos recorridos. El lago es tipo el Nahuel Huapi de Bariloche, pero con 45 grados de calor. Claro. Algo así. Y hay una diferencia social muy grande, ¿no, Juan? El lago es como un redondo de agua. ¿Cómo trajeron? ¿Con un helicóptero y lo bajaron así? No, lo traen en tráiler, seguro, traen... Ah, no, porque son catamarán también. Son hay de todo. Sí, allá. Son muy... ¿Y lo de Nahuel Huapi? Hay una moneda ahí en Paraguay. Claro, ahí está el punto. No, no hay punto medio. A duda. No hay punto medio. Oye, tenés mucho plata, no tenés nada. En Paraguay hay mucha gente que la está haciendo muy bien. Y en general son casi todos argentinos. Alemanes, ponjas, ese tipo de cosas. Y después hay otra gente como más el pueblo, más... conformista. Tengo un mensaje de un chiste inteligente de Cristian Ramos que dice: en Paraguay hay paraguayos. Queda claro eso, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, no, sí. Está bien. No como acá que hay chaqueños y en el Chaco que hay correntinos. Claro. Está bien. Pero estamos hablando de un país, ¿no? Mucha plata, mucho empresario, mucho Mercedes, mucho auto, mucha cosa. No sé si tantas Mercedes. Sí, pero hay muchos. Yo vi muchos Mercedes. ¿Vos estás hablando de minas que se llaman Mercedes? No, supongo que estamos hablando de auto. Porque yo de minas siempre. Vamos a hacer un censo. ¿Hay muchas Mercedes en Paraguay? No, creo que hay más. No sé, mentira. ¿Cuál es lo más común de una mujer? ¿No una Rosa, una María? ¿Cuál es el nombre que vos haces? Claro, una Analía. No sé, ni idea. Tienen nombres raros, o sea, están los nombres normales que conocemos todos, tipo Jennifer y todas esas cosas. Jennifer. El nombre ese de Cabarute, entonces. Sí, Jennifer es. Ya viene entrenadísima, ¿eh? Si ustedes cruzan el río, claro, le dicen, si ustedes cruzan el río, se tienen que llamar Jennifer. Van a estudiar medicina, su sueño es algún día. Yo vi, por ejemplo, yo vi que se da mucho lo de Jennifer Paniagua. Uy, por Dios. Cintia hay muchas. Pastrana, por ejemplo. Cintia hay muchas. Yo me volteé como tres, así que debe haber. Oh, sí. ¿Era la misma Cintia y te volteaste tres de esas? No, compañeritas, así. Pero. Fácil la Paraguay. Ah, sí. La última adquisición paraguaya que fue hace meses nada más. ¿Cómo se llamaba? Cintia. Mavi. Mavi. Mavi. Mavi. Mavi. ¿Pero que era Mabel? ¿O qué? No me acuerdo. Era Mavi. Era Mavi, qué sé yo. Sí. Por ahí es que Juan Manuel anda un poco sediento de mujeres y él va a Paraguay y ahí acá para todo. Lo que pasa es que contaba el argentino, el argentino en Paraguay y en Brasil hace desastres. En Brasil es un mito. No. Mira que me he cansado de ir a Brasil y muy pocas veces hice desastres. Te olvidaste. Yo lo he visto para eso, usted con fotos así muy copadas de brasilera. El último año tuvo. No, eran primas. ¿Prima suya era? Prima mía. Qué simpático. ¿No viste el parecido que había? Ah, esa que están haciendo todo un trencito. Claro. Todos familiares. ¿Cuánto paga usted por ir a una playa nudista con sus primas, como lo vi en la foto? No, yo veo las gratis. Gratuitas. Totalmente gratuitas. Erico es lerdo, por eso dicen. En Brasil es una papa. No, en Brasil todo el mundo dice Brasil igual... dicen Brasil, vos te vas y la Brasil. ¿Qué? La Brasil es el que menos te da el artículo. Terminás enganchándote cualquier otra cosa. Yo sé que las brasileras adoran a los argentinos y los brasileros lo quieren matar. Hay una bronca terrible. Pero vos sabés que mendocina y porteña mucho. Si ¿no? pagaste, quieren todo. Yo tengo ¿Qué levantaste? Si lo máximo que levantaste en Brasil. Una rosarina. No, pero levantaste una porteña. No, misionera. Rosarina en Camboriú. Camboriú es Rosario. En enero es Rosario. ¿La rosarina se vuelve fácil en Camboriú? La rosarina siempre es fácil. Epa. Aunque no esté en Camboriú. ¿Ah, sí? Sí. Pues eso porque son todas lindas. Es como uno diga, la correntina se vuelve rosarina, fácil en Camboriú, ¿no? No quiero sentir mal, pero... Porque el tema es así, las mujeres no se vuelven fáciles en determinado lugar, sino que o son fáciles o no son fáciles. Es simple el tema. Entonces las brasileras son fáciles. la brasilera, la alegría, viste que dicen la alegría. Sexo libre, Brasil. Acá dicen, uy, no quiero. No me quiero en el misterio con la audiencia. No, a ver, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Formoseñas. Mira, ese es un gran mito que habría que derribarlo. Aunque ya varios se derribaron varias formoseñas. Así que no sé bien cómo viene el tema. No, me pasó. Mira, ¿se acuerdan del santo? Yo estaba en un curso. Buenas hace tardes. Mira, llegó Cristian. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Estaba en un curso de Derechos Humanos en estos días y conocí una chaqueña que se hacía pasar por formoseña. Para no quedar como chaqueña. Como al revés, conocí una formoseña que se hacía pasar por chaqueña. O sea, que me pasó lo mismo. Para no quedar como formoseña. Y decía, tenía una remera, decía, soy menos trola. Sí. No soy tan fácil. Claro, no soy tan fácil. Bueno, pero ayer nos dijeron que, ¿cómo? Al final, ayer los psicólogos, los dos psicólogos nos dejaron en claro. Soy que más que la coca y el pancho, tío. Soy más de 75 minutos de amor. Sí. Los mitos especiales hablamos. Mito especial que era atinado y puede ser. Y me dejás dormir un ratito al lado, nada más. Un ratito nomás de tomar hoy. Y, no, todo, ¿eh? Y me convierto en vaso de agua, ¿no? Claro, o pucho si fumas. O una porción de pizza. Depende de lo que quieras. Yo creo que muchos levantaron el día de ayer la máxima de hacerse amigo del padre. Sí. Para seducir a su. Sumamente importante. ¿Cómo viene sumando usted con su suegro, Cristian? Yo, como vengo sumando con mi suegro, bien. Creo que bien. El otro día quería que le mande un saludo para José Mari, che. Vamos a mandarle acá. Bien ahí, bien ahí. El otro día estaba escuchando la radio, le mandé a todos los que estaban alrededor de él, menos a él, y quedó medio. Claro, eso sí. ¿Qué es lo difícil? ¿Su suegro o su novia? O sea, ¿tu suegro o tu novia? Tu novia es la difícil ahí, ¿no? Vos me querés poner en una situación que después, acá no, pues. Pero. ¿Quién realmente te infla? ¿Tu suegro o tu novia? Y yo tengo más relación con mi novia, así que tiene más probabilidad de inflarme ella, así que. Claro. Es más, Cristian cuando llega acá se desinfla un poquito porque si no, no entra por la puerta. Es más, ahora, decía, encima el que receptor de todo esto es Juan, que lo tiene ahí en el PSP chat. ¿Ah, chat sí? psp@hotmail. Ahí está. Sí, recién estaba, por ejemplo, recién, viste que yo te dije, me levanté a las 12, anoche tuve un percance informático. Yo creo que no te levantaste todavía. Yo diría que sí, que tampoco me levanté. Es increíble, nunca vi que una persona tarde tanto en formatear una máquina. Me sorprendió. Güey, pero escuchá, dos veces la tuve que formatear. Anoche hubo soborno de amigos. Yo, en un momento. Soborno de amigos, es cierto. Es cierto, escuchá. Anoche me dijeron, estábamos los tres, faltabas vos, y estábamos en Expo Sabores. Y en un momento recibo un mensaje número 18. Kevin y Lespe asustaban, los dos sentados al fondo. En un sorteo de cosas. Mirá que deja de ser pavada. Querían que regale. No, le pedíamos que por favor, porque sacó el 16, el 19, el 17. El 17. Y ustedes tenían el 18. El 18. Yo no sabía que tenían número estos dos. Porque no, le han robado a una señora. No, a mí me dieron un número. ¿Y salió el 18? No. Ah, vio el mensaje cuando terminó todo. Me parece muy bien, déjeme que le pase la mano. Él se prostituye y va a conducir eventos así. Claro. Y yo digo, bueno, por lo menos vamos a ligar un champán. No. Sacaron todos los que estaban alrededor. Y claro. Yo fui a derribar un mito, hablando de tantos mitos, de que no se le entendía nada a Víctor cuando hablaba. Y no solamente a Víctor, sino que tampoco se le entendía a nadie. Convengamos que también está. No era problema tuyo. Convengamos que también está mal que toda la semana y la semana anterior le estemos bombeando al evento y vos te vayas y no te regalen ni un champán, o sea. También por ese lado disculpe, se lo puede. Yo tengo una caja de vino en mi casa que me han regalado para el equipo que la entregué aquí a la radio. Julio, además, que Julio es acreedor de un vino, ¿no? ¿Puedes decir el nombre del programa? Lo que te decía, ¿puedes decir el nombre del programa? Podría ser peor. ¿Vos? Podría ser peor. Muy bien, vos. Déjame, joder, podría ser peor. Bueno, acá hay gente que dice que decimos más expos ahora que podría ser peor. Sí, bueno, ahí tenés. Tanto bombo que le dimos, claro. Y bueno, y fíjate. Hasta el año que viene nos veremos unos amigos y unas vacaciones en Salta. Sí, qué lindo. Eso bro. Sí. La verdad que sí. Bien, muy lindo, che. Bien, Erika trae como 8 kilos de fiambre. Sí, traje fiambre como para dar de comer a todos Salta. 25 minutos de la 1 de la tarde, una tarde que se viene espectacular, salvo que hacen como 84 grados allá afuera, así que cuídate. Maldición, va a ser un día hermoso.